muchos son los recicladores en el municipio de Dos Quebradas, que se encuentran un martes a la 1 de la tarde detrás del carro de la basura. Pero pocos son tan trabajadores y originales como Leo, un hombre que con responsabilidad y empuje ha logrado salir adelante. Yo soy reciclador porque con eso gano para pagar mi arriendo, para comer lo necesario. Las personas me conocen hace más de 8 años y alguna cosa leo, tal cosa leo para allá, leo para acá. Los martes y jueves los habitantes de los barrios Aurora Baja, Santa Mónica, La Sultana, entre otros, alistan sus basuras para que este hombre pueda hacer su labor. Él, como nunca antes nadie lo había logrado, hizo que los habitantes del barrio separaran lo orgánico del inorgánico y le facilitaran un poco el trabajo. La gente es muy buena porque nos colaboran, nos ayudan, no solamente lo que sacan para la basura, sino que nos dan, nos aportan comida, nos dan panel, arroz, nos regalan para que lleguemos para nuestras casas. Quizás Leo aprendió la lección de valorar la vida, después de sufrir un trágico accidente por culpa del alcohol. Por eso agradece a Dios por una segunda oportunidad y por un empleo al que le debe lo que ahora tiene. Le digo a la gente de corazón que nunca, que ningún vicio lo lleva a uno a nada. El trago es lo peor que hay, porque uno vive llevado, borracho a todo el momento en las calles, o ahí cometiendo errores sin necesidad ya. Y pues que piense, que pensemos, que Colombia es un país muy lindo, tenemos que saberlo administrar, saberlo llevar, saberlo cuidar, sacar las basuras, no dejarlas botadas, no regalas, tenerlas bien acomodaditas para cuando pase el carro, tenerlas como siempre hago yo, que yo mantengo este barrio aquí en la Aurora Baja y en la Sultana, donde reciclo, yo barro, recojo las basuras para que todo viva limpio. A Leo se le ve siempre empujando una carreta, una escoba y recogedor, saludando a los vecinos, regañando a los que acompañan el carro de la basura y dejan regueros en las calles y andenes. Nosotros no como le dije, no sacamos las basuras por cosas malas, sino porque de eso vivimos la mayor parte recicladores, ¿no? Para comer y para sustituir con eso. Yo vivo solo, pero gracias a Dios y a usted y a la gente que nos ayudan, yo tengo mi apartamentico bien acomodado, tengo las comodidades, ¿cierto? Que a veces se ve uno mal para la comida, pero Dios no desampara a nadie. Porque comprendió que es todo lo que la vida a sus hijos le dio, cansado, batallado.